predicciones. Lo que va a ocurrir en el 2010 al parecer está en el aire y ya se puede sentir. Estamos hablando de las predicciones ya que nos quedan poquitos días para el fin del año 2009. ¿Cómo viene la historia para el 2010? Predicciones. Lo que va a ocurrir en el 2010. Para mí, gana la Argentina. Te digo, yo no le tengo miedo a Alemania. ¡Oh, los alemanes! Sí. ¡Temblando de miedo! Creo que la Argentina es favorita, creo que la Argentina va a clasificar a semifinales. Todos dicen que vamos a ganar y coinciden que va a ser muy ajustado. En este lugar nos dicen, Argentina representa para Alemania un monstruo. Esa bestia negra puede ser Argentina el único oponente que pueda llegar a dejar afuera a esta selección, que para los alemanes es una selección todopoderosa. Todos dicen que vamos a ganar. Señoras y señores, Alemania acaba de golear a la Argentina, se despide de la Copa del Mundo al equipo argentino. Alemania goleó por 4-0. Predicciones 2010.